Nos vamos a hablar de Santa Clara ahora, porque tenemos la presencia aquí de Gabriel Marini. Primero que nada, saludarte, agradecerte por estos minutos aquí en la radio y felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Radio Encuentro. Muy contento, sí, por la elección del sábado, por la gran concurrencia de vecinos y vecinas que hubo, que fue sorprendente para muchos. Para mí fue sorprendente, pero sabía que los vecinos y las vecinas iban a acompañar, iban a acercarse a votar, porque habíamos estado recorriendo bastante el barrio en los últimos meses, habíamos estado charlando casa por casa con los vecinos y nos decían que se iban a acercar, que tenían ganas de votar, de participar de la junta vecinal, así que fue todo muy lindo. Bien, en total votaron 946 vecinos y vecinas del barrio Santa Clara, 385 fueron la cantidad de votos que te llevaste, superando por 84. Allí a Luis Marchand, quien sacó 311 votos. Y consultate, ¿cómo viene esta gestión? ¿Qué plantea esta gestión para la gente que no sabe, para la gente que recién se entera? ¿Cómo viene el armado? ¿Cómo se va a empezar a trabajar? Bueno, nosotros, junto con un grupo de vecinos y vecinas que ya veníamos haciendo algunas cosas en el barrio, decidimos encarar esta elección, presentarnos por primera vez para lo que era la junta vecinal. Y bueno, tenemos una mirada social, cultural, tenemos ganas de hacer cosas en el barrio, actividades, de abrir la junta para que los vecinos se apropien de ese espacio físico, tanto con talleres de oficio, talleres culturales. Queremos apuntar mucho a lo que son las infancias, a lo que son los adultos mayores, que sabemos que el barrio tiene muchos adultos mayores. La mayoría de nosotros vivimos en el Santa Clara, llegamos al Santa Clara porque nuestros abuelos en algún momento estuvieron y fueron al barrio, y queremos apuntar también para hacer el acompañamiento de ese lado a los adultos, tanto como el acompañamiento con trámites presenciales o digitales, como también generar espacios de encuentro que sabemos que son muy importantes, con las infancias también, con esto del acompañamiento en talleres, hacer el apoyo escolar. Tenemos la escuela del barrio también ahí cerquita, bueno, ir por ese lado, y después obviamente el acompañamiento tanto a los vecinos y a las vecinas como a las instituciones, organizaciones, que son muchas que trabajan en el barrio. Bueno, poder empezar a generar los contactos y los lazos para trabajar en conjunto y que todo sea en beneficio de los vecinos y las vecinas. Bien, teniendo en cuenta, no sé, escuchábamos en la palabra de Ricardo Geri del barrio Don Bosco, consultate a vos cómo están en tema seguridad, cómo están en tema escolar. Sabemos que también está la feria que abarca todos los sábados ahí, sí. Y es un tema bastante puntual que los vecinos siempre hay alguna queja o algún beneficio, se le ve los pros y los contras, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí, el tema infraestructura, seguridad siempre son los primeros temas en salir en estas charlas. Calculo que, como decís vos, es el común denominador también en toda la ciudad. En eso, bueno, nosotros vamos a intentar hacer las gestiones necesarias. Queremos hacer también un relevamiento de lo que es la luminaria en el barrio, que sabemos que hace la seguridad y que es muy importante. Nuestro barrio tiene la particularidad y la identidad de los famosos callejones, pasadizos que se le dicen, que también necesitan la iluminación. Sabemos que la poda también hace a la visibilidad y a la seguridad. Bueno, hay temas en los que puntualmente vamos a ir intentando mejorar y desarrollar, y obviamente hay otros temas que no dependen exclusivamente de nosotros, pero que sí vamos a gestionar con los organismos del Estado que sean necesarios para poder llevar a los vecinos la tranquilidad, ¿no? De esto, de la gestión, de que vamos a estar dispuestos a escuchar cuáles son las necesidades y a intentar resolverla con los organismos. Y en cuanto a la feria, también es algo importante para el barrio, es algo que hace la economía social. Hoy la feria ya no es lo mismo lo que le era hace 10 años atrás, ha crecido mucho. Hay muchos vecinos de otros barrios que vienen a feriar a la feria de Santa Clara. Lo que tenemos claro es que hay que juntarse con los feriantes, con los vecinos y con el municipio e intentar empezar a hacer un relevamiento, organizarla y regularla. Justamente por esto, porque Es una feria enorme que ha crecido mucho, que quizás el predio hasta ya queda chico. Y bueno, hay que empezar a trabajar desde ese lado, pero creo que es fundamental la participación tanto de los feriantes como de los vecinos del barrio y obviamente del municipio. Bien, tras las elecciones, se te vio acompañado ahí de Facundo López y algunos otros concejales que estuvieron acompañando, y el legislador, ¿no? Haciendo referencia al legislador, se ha hablado mucho del legislador en la última época, en el último tiempo, en la última semana prácticamente, con respecto a su vínculo con Alberto de Terinlec y esta posibilidad de acceder al Senado de la provincia, de la Nación, perdón, y consultarte, ¿qué vínculo hay? ¿Cómo fue? Porque trajo mucho que hablar, ¿no? Quizás en las últimas horas. Sí, creo que se ha politizado mucho en el último claro. momento con todas estas noticias y todo lo que ha pasado en la última semana. Nosotros en realidad cuando arrancó todo esto tuvimos ahí el acompañamiento. Yo trabajé mucho con gente de Facundo que está en distintos lugares que nos han acompañado, nos han dicho, dado su palabra de aliento en esta elección, la gente de la juventud de Junto de un Sector, que está Agustín, que somos conocidos, amigos, hemos militado en algún momento juntos, ellos también, Joel, bueno, mi candidato a vicepresidente, es parte de esa juventud y nos estuvieron acompañando y por eso ahí tenemos el contacto y la relación y bueno, ellos estaban pendientes también de la elección y fueron a acompañarnos y a darnos el apoyo ahí al cierre. Y obviamente también nosotros sabemos que desde la Junta Vecinal necesitamos gestionar, necesitamos tener contacto con la política, tanto con Facundo como con los distintos referentes de la política de Viedma. Así que creemos que es fundamental también esos acompañamientos para poder gestionar cosas para los vecinos y las vecinas. ¿Hay algún proyecto ya pensado en conjunto? ¿Puede ser con Facundo o con algún otro de los concejales que estaban presentes? No, sobre todo es esto del acompañamiento y de intentar gestionar cosas para la Junta, tanto como pueden ser talleres, como puede ser... esto, la gestión con lo que es la infraestructura, la seguridad, todo lo que los vecinos vienen reclamando desde ese lado. La idea es ser ese nexo, ese puente y creo que la relación tiene que ser fundamental con todos. También con el intendente, no he tenido todavía la oportunidad, pero me gustaría generar el contacto con Marcos para ponernos a disposición. Nosotros también como vecinos de la Junta sabemos que el contacto tiene que ser permanente, así que nada, más que nada por ese lado. Después, bueno, obviamente yo me enfoco solo en lo que es la Junta y todo lo otro que se genera alrededor. No me puedo meter porque soy ajeno, sinceramente. Bien, hablando de la Junta, has dialogado con Norma Garrimán, expresidenta, o por ahora presidenta, no sé cómo será el cese de traspaso de actividades, cuándo asumirás tu rol ya como presidente. Sí, estoy en contacto permanente con Norma, la verdad que ella muy bien se ha puesto a disposición. Hemos charlado el día de la elección porque pasó por la escuela y habló con todos los que eran candidatos y una vez conocido los resultados también me llamó, hablamos y hoy a la mañana también estuvimos en contacto, a la tarde nos vamos a encontrar ahí en la Junta para obtener el primer contacto, charlar. La idea es ver qué proyectos se vienen realizando, cuáles están pendientes, cuáles son los reclamos que ya tiene los vecinos y poner en común eso y ver cómo lo podemos continuar, cómo podemos continuar con las gestiones que ya venía realizando. En principio no sabemos cuándo va a ser el cambio de mandato, eso lo decide el municipio, el intendente. Tiene que llamar, pero bueno, lo que hablaba yo con ella, que ahora en agosto tenemos el mes de las infancias próximo, así que quizás lo tengamos que encarar juntos y también va a ser un lindo desafío, va a ser lindo de que la gestión saliente con la gestión actual puedan coordinar y trabajar juntos. La verdad que es lo mejor para los vecinos y las vecinas. Así que, no, la verdad que Norma se ha comunicado con nosotros, se ha portado muy bien y nos está acompañando y dando una mano. Hoy a la tarde nos juntaremos más tranquilos y bien en la Junta para empezar a charlar todo este proceso de recambio. Bien, ya como voy cerrando, ¿algún mensaje que le quieras dejar a la gente que te eligió y a la que no te eligió también? Porque vas a trabajar para el barrio y van a estar ahí acompañándolo seguramente. Sí, incluso por sistema DON la comisión va a quedar, va a ser un cogobierno porque va a haber vecinos y vecinas que estaban en la otra lista quizás, que ahora van a formar parte también de la Junta. Y al vecino eso, el mensaje es que sean bienvenidos a la Junta, que se apropien de la Junta, que si bien nosotros armamos una lista, somos un grupo más grande de vecinos, no solo los que estamos en la lista, sino que en el medio fueron sumándose vecinos que nos vieron con ganas, con energía y que tienen ganas de meterla al barrio, de trabajar. Así que están obviamente más que invitados a participar, a que vamos a estar abiertos a escuchar propuestas, demandas y que lo importante es eso, que trabajemos para el barrio, para que el barrio crezca, para acompañar a los vecinos que más lo necesiten y poder generar esto, actividades, relación entre los distintos organismos y organizaciones que hay dentro del barrio y que estamos a disposición para escucharlos y para recibirlos siempre. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a usted.